Sin alcanzar a comprender que yo te amaba. Mis intenciones te mantienen caprichosa, porque ya nada de mi amor te acomodaba. Mis intenciones te mantienen caprichosa, porque ya nada de mi amor te acomodaba. Pues algo más de lo que tú no te imaginas. Tú no te engañes, yo también soy importante. Pues algo más de lo que tú no te imaginas.